20 micros en que viajarán trabajadores y representantes de distintas instituciones, es decir, más de 1.000 personas se prevé que se movilicen entre 25 de mayo y Santa Rosa. Julián Aguilar es diputado del radicalismo y expresó algunas preocupaciones y repudios en las últimas horas. Pancho, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día. Bien. Bueno, ¿has interpretado declaraciones del secretario general de Petroleros, Marcelo Rucci, como una amenaza directamente? ¿Por qué? Sí, en definitiva, uno viene viendo que tiene que ver más que nada con la cuestión comunicacional, ¿no? Pública, en los medios, y viene viendo que hay expresiones que por ahí no se condicen con lo que tiene que ver la situación democrática, la libertad legislativa, y en ese sentido nosotros hemos de alguna manera observado, más allá de haber leído algunas expresiones del gremialista, también vemos que existen carteles referentes a que están en pie de guerra y demás. Y esto lo entiendo yo como una cuestión, si se puede decir, de apriete, ¿no? Y por eso nosotros repudiamos esas expresiones. Yo, por supuesto, que no estoy en desacuerdo con la movilización y los reclamos, pero entiendo de que las diferencias políticas, como yo digo en este comunicado, se resuelven con argumento, en el marco de las instituciones, y no con amenazas ni con violencia verbal, ¿no? Entonces, en ese sentido es que no aceptamos por ahí que se intente condicionar el voto, como por ahí se dice, de los representantes, mediante intimidaciones públicas, como puede ser lo que dice el gremialista Rucci. En concreto, ¿qué fue lo que...? Primero te pregunto, la amenaza no es que hiciste una denuncia penal, ¿verdad? Eso es una expresión pública. No, por supuesto. Bien. No, es una expresión pública. No, pero también para... De alguna manera, para dejar... Claro. Para dejar sentado, digamos, la molestia, ¿no? La preocupación, ¿no? Porque van a venir, como decías vos, 1.000 personas o no sé cuántos micros, que vengan a expresarse, sino porque creo que entiendo que el gremio de petroleros por ahí está catalogado como que son los gremios fuertes, poderosos, que viven de alguna manera con estas expresiones. Yo a Rucci lo he visto, digamos, lo he leído, y tiene siempre estas cuestiones que van más allá de una cuestión, digamos, meramente... en este caso legislativa o por una defensa de los trabajadores, ¿no? Por ahí me decían si actúa en defensa de los trabajadores o como lo viste de PCR también, porque es lo que por ahí uno entiende cuando tienen tanto énfasis en algunas expresiones, ¿no? Y sobre todo que entender de que esta cuestión no es coyuntural. Yo entiendo la preocupación que tiene el intendente Monsalve, ¿no? Cuando él expresa, y lo hemos recibido montones de veces, hemos charlado un montón de veces con él, por ahí él expresa que no se termina de entender la urgencia de este lado, que le ha reclamado el radicalismo la celeridad en el tratamiento del proyecto, que el Datarum es una excusa de por qué quieren continuar o porque no hay transparencia. Lo que hemos pedido nosotros siempre es transparencia, porque creemos que esta licitación, no creemos, estamos convencidos, que no se trata, como te decía, de ser una cuestión coyuntural, que eso quede claro. Esta concesión abarca a 8 gestiones futuras de gobierno en la provincia de La Pampa, 35 años, por lo tanto, yo respeto todo esto, pero lo que sí defiendo por ahí una postura que ha tenido siempre el radicalismo, que estoy convencido que ha sido consecuente con los principios que ha abarcado en este tratamiento, ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos dicho cuál es nuestra postura. Y te pregunto en concreto, Aguilar, ¿considerás que Rucci es un lobista de PCR? Y me da la sensación, es lo que por ahí, a ver, yo he sido representante del bloque del radicalismo en la mesa de análisis, allá por octubre, fui designado por mi bloque, participé en las reuniones, en principio se quiso debatir la posibilidad de una prórroga de 10 años más a la empresa, incluso por parte de funcionarios del gobierno, y nosotros por supuesto fuimos contundentes en esa oportunidad y dijimos no, la prórroga se venció en la misma ley, digamos, por lo tanto, y en ese sentido también estaba el intendente, digamos, prorrogar, aprobar, y yo lo entiendo porque, a ver, gestiona, está todos los días con poniéndole la cara, como dice él, ante la gente, en una situación complicada como está el país, pero también hay que entender que esta concesión termina el año que viene. Y si no hay inversiones de la empresa, no es porque se le venció y porque hay que aprobar esta licitación, es porque evidentemente la empresa, en esta famosa cola de concesión, que hasta a mí me han dicho expertos en el tema, estos 10 años de prórroga es fundamentalmente para seguir extrayendo el petróleo y dejar de hacer inversiones. Entonces entiendo que cuando no hay inversión y falta un año todavía para que venza un contrato, quien ejerce el control y el poder para controlar es la Secretaría de Energía y Minería, y tal vez no lo está haciendo. Eso con lo que tiene que ver en cuanto a lo que dice Monsalve. Nosotros nos hemos reunido con el intendente en muchas oportunidades. Nos hemos reunido con el sindicato aquí en la ciudad de Santa Rosa, en la ciudad de 25 de Mayo. Hemos recibido a todos los sindicatos que vinieron oportunamente, el propio Rucci lo recibió, el presidente de nuestro bloque y algunos diputados, yo no estuve. Pero bueno, hemos sido consecuentes con eso. Por lo tanto, yo entiendo que por ahí algunas expresiones de Rucci tienen que ver con fundamentalmente estos, digamos, aprietes que no se condicen con una cuestión democrática, ¿no? Uh-huh. ¿E interpretás que puede haber hechos de corrupción en todo este proceso? No quiero ir tan allí. Yo me he preocupado fundamentalmente por tratar el expediente, y no es porque uno sepa de petróleo, al contrario, nosotros nos hemos reunido, hemos contratado gente experta en el tema, pero experta en serio, que han actuado en empresas petroleras que se dedican a esto, que trabajan de esto, y el famoso data room, que es el que por ahí nos decían, aprendieron la palabra data room, la repiten como loros, en realidad son trabajos y ideas y posturas que nos han dado quienes saben, asesores, y por eso hemos sido contundentes en ese sentido, ¿no? Porque creemos que para que haya una licitación debía haber un estudio del área, y en ese sentido de ahí van a salir cuáles eran las regalías, cuál era el bono, cuáles tenían que ser las inversiones, no que uno sepa, sino que es lo que en definitiva el trabajo de quienes saben, ¿no? Uh-huh. Bien, Aguilar, bueno, queda más claro por ahí. La verdad es que yo no interpretaba bien por qué decían de amenazas de Rucci, ¿no? Digo, y en todo caso te consulto, ¿cuál es la línea que divide? La presión, pero te pregunto, ¿por qué una presión del sindicato petrolero en este sentido, que claramente está metiendo presión, es una amenaza, y por qué no es una amenaza cuando el reclamo es de los bancos para que no le agreguen ingresos brutos, o de las patronales rurales para tener más beneficios impositivos, o no tener que acceder a la ley de plaguicidas? ¿Por qué una cosa le llaman diálogo y otra es una amenaza? Yo en realidad cuando digo esto tiene que ver fundamentalmente con estas presiones que tienen que ver populares, con traer gente hasta aquí, con hacer todo ese laburo que hacen los sindicatos, y que a mí me parece bien cuando se trata de defender los trabajadores. Pero ya cuando uno ve notas referidas a que no estamos haciendo bien el trabajo, obviamente uno tiene que estudiar, porque entiendo que la independencia de la legislatura es un pilar fundamental de la democracia, que cualquier intento de amedrentamiento público contra los legisladores atenta contra el debate, por ahí, que como yo digo, libre, y que obviamente la Constitución lo garantiza. Después hay cuestiones, obviamente, políticas, y bueno, yo hay cuestiones que no las he tratado, pero entiendo lo que vos decís. Yo hoy me refiero pura y exclusivamente a esta situación. Bien, y te hago una consulta final. ¿Qué pensás de todo este proceso preelectoral que ha vivido el radicalismo? ¿Y cómo crees que van a salir de este brete? Bueno, que más o menos está ahora aclarándose que el Frente Cambia la Pampa quedaría vigente con Federico Guidulli como candidato. Pero más allá de lo informativo, ¿qué opinás de todo lo que fue pasando? Sí, lo he manifestado en alguna oportunidad, no muchas veces, porque uno entiende, y así lo reforzó todo el partido, que era el Comité Provincia quien debería solucionar este problema. Lamentablemente ha sido una desprolijidad todo lo que ha venido pasando ya desde hace tiempo. Eso lo he manifestado, por eso llegamos a la situación que llegamos, ¿no?, como partido. Yo entiendo que es desprolijo y que es lamentable, y mucho, aunque no lo crea, nos enteramos por los medios, esto es así. Uh-huh. Digo, la situación del partido ha llegado a esto, digamos, a esta situación, mejor dicho, de prolijidad, que nosotros a veces, hasta una sola vez, nos reunimos con el presidente del comité, quien nos expresó la posibilidad de conseguir algún candidato, ¿no?, cuando otros que por ahí se estaban pensando, en definitiva, no aceptaron, o en ningún momento tal vez dijeron que querían ser. Pero la gran mayoría de las novedades a veces nos enteramos por los medios de comunicación, así que te darás cuenta, en el estado que es, se estaban llevando adelante todas estas situaciones partidarias. Aparentemente, y por lo que me entero también por los medios, que la Cámara Electoral habría aceptado este recurso y por lo tanto estaríamos en un frente. Sí. Pero hasta ahí ha llegado, digamos, la información. No es oficial, pero tal vez los medios obviamente pueden saber más que nosotros. Lamentablemente es así. Julián Pancho Aguilar, muchas gracias. No, gracias a vos, te mando un abrazo. Aguilar. Adiós. Es diputado por el radicalismo y tiró en este sentido, por un lado, que Marcelo Rucci es un lobista de PCR, y por otro, lamentó la desprolijidad del radicalismo a la hora de seleccionar sus candidatos.